Bañón. Bañón. Ahora sí, así sí. Esto es Pájaros en el Alambre, la segunda mayordomía del performance sonoro. Estás escuchando Radio Jaguapi por el 88.5 FM y estamos ahora con el mago de magos, Juan Bañón. Juanito querido. Hola, mucho gusto, caramba, que era de esperarse, ¿no? Y ustedes dirán, ¿en qué les puedo atender? Oye, Juanita, ahorita que estamos aquí en tu cocina, ¿tú es la primera vez que vienes a un Jaguapi? ¿O habías venido a las otras emisiones? Porque este es el tercero, ¿no? Ya, es la primera vez que vengo trabajo con Jaguapi. Pero tú antes has trabajado con los papás de Maxi. Sí, efectivamente he trabajado con papá de Maxi, que es la agencia Tambotrex, y otras, ¿no? Así es. Entonces, ¿tu cocina es cocina de altura, cocina de trekking, cocina de campamento? ¿Esa es tu especialidad? Esa es mi especialidad. Trabajo mucho en campamento, altura, trekkings, para todos los lugares treks del Perú. Oye, ahora quiero que nos platiques, cuéntanos cómo fue tu subida al Pariacaca. Bueno, primero, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pero yo quiero que nos platiques cómo fue esa subida que se aventaron Max y tú. Bueno, para mí ha sido una experiencia más en el trepado de acercándonos mucho más a la nieve. Porque yo me acerqué hasta las morrenas un poco más, pero nunca había llegado tan alto. ¿No? Y no, es una experiencia muy linda, muy, muy buena para mí. Es lo que me faltaba, yo pienso, y llegar a nieve es mi segundo paso, pero para eso hay que ir equipados, ¿no? Y muy bonito, mucha aventura para mí. ¿Cuántas horas caminaron? Bueno, caminamos desde las 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 2:30, 3:30, 4:30, son 9 horas, descontando el almuerzo, 8 horas. ¿De ida y vuelta? Ida y vuelta. Oye, y ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con toda esta bola de locos que Maxi juntó y trajo hasta los pies del Pariacaca? ¡Wow! Primeramente, felicitarlos por esta hazaña que han hecho. Bueno, al igual a mi persona, me es muy estoy con ustedes acompañando esta tensión hacia el nevado, ¿no? Que es vida lo que nos da a toda la ciudad de Lima, ¿no? Prácticamente, pero es por algo. Dios me habrá enviado acá para atenderlos porque, bueno, las cosas pasan por algo y yo estoy muy encantado por este viaje. Nunca me había pasado este tipo de grupos que, bueno, tanto es fascinante para mí y es una experiencia más y muy linda. Buenos amigos, todos, entre todos para mí, sí, y encantado. Oye, dinos unos menús que has hecho, platícanos los menús que has hecho, ¿qué has cocinado? Bueno, ¿qué les gustó más? Ay, el puré de papa. Ese chicharroncito. ¿Qué fue el chicharrón? El chicharrón fue de alpaca y con la receta de mi madre. ¿Ah, sí? Esa es la receta de mi madre que juntó. Yo me recuerdo, al hacer ese chicharrón me recordé que mi madre nos juntaba en una fiesta para hacía su chicharrón y a todos sus hijos. Y hacía su chicharrón riquísimo. Y nunca he comido como ese chicharrón en otro. Y tiene sus ingredientes, no es como lo hacen nomás, sino que tiene sus ingredientes. ¿Que no nos vas a revelar en esta entrevista? No creo. Pero es de alpaca. Pero ¿no? Platícanos, ¿cómo es la cocina de altura? ¿Cómo es la cocina de campamento? O sea, ¿normalmente tú usas qué? Es ¿ahorita qué estás cortando? Es moraya. Moraya es papa deshidratada. Ya es para una sopa de verduras y ahora van a cambiar un poco, se va a cambiar un poco lo que han estado comiendo estos días. Ya, la base, lo que comen es el aderezo básico del Perú. Ajo, cebolla y tomate. Con eso la fuente de gusto y las demás hierbas aromáticas. O sea, cuando tú estás preparando todo lo que vas a llevar a un campamento, ¿qué es lo que llevas? Llevo bastante tipo de verduras, todo lo que es verdura natural, toda verdura, fruta, verduras. Porque tienes que considerar que aguante, ¿no? Sí, tiene una duración y conservarlo también. Debe conservarlo porque se nos malogra, entre ellos se malogran, tiene que estar sacando los que están malográndose y dejarlo ya los que están más entre sanos. Cuidar la verdura, que no se nos degenere, ¿no? Pero tú traes, ¿de qué trajiste desde Cusco? Porque tú vienes de Cusco, ¿no? Bueno, Enier compró lo que es quesos, que no se encuentra mucho acá, la coca. Coca también hemos aumentado, pero todavía viene de Huancayo. ¿Qué más? El café y el chocolate. Eso no es lo único. El chocolate vino desde Oaxaca. Lo que usted prepara, sí. Una de ellas, sí, una de esas, ¿eh? Y así. Oye, y la papita, la zanahoria, esto viene ese de... Ese amarillito de hasta allá, ¿cómo se llama? Lizas, oyuco. Eso viene desde Cañete, todo eso viene de Cañete. Ajá. Ah, o sea, tú juntas de distintas partes del Perú lo que vas a usar en tu cocina. Mira, dependiendo. Primero, Maxi me trajo para ver el lugar, primeramente, donde podemos estar, donde para hacer todo. De ahí en Tanta, ¿qué cosas podemos probar de Tanta? Claro. ¿Qué compraste en Tanta? Gas y pan. Gas y pan nomás. Ajá. Ah, bueno, y los animalitos que nos comimos también. La alpaca, el cordero, eso. Y lo demás, íbamos a comprar de Lima todo esto. Pero vi que el mercado estaba solamente en El Paso. Entonces no era necesario de ir hasta Lima y regresar. Ya, entonces era más factible comprar solamente en Cañete. Hacer todo el centro de operaciones Cañete. Ah, muy bien. Y entonces ahorita vinieron solamente Enier y tú. Enier y yo desde Cusco trayendo el equipo. Sin ayudantes. Sin ayudantes. Solamente dos contra todos. ¿Y han atendido a cuántas personas en este campamento? Bueno, hemos llegado hasta 37, ¿no? 37 personas. El día de los invitados. El día, ¿no?, de los invitados. Y más todavía, pues, ¿no? Más. Claro, ¿no repartimos que los 37 atrás? Y toda la gente. Sí, pues. ¿Y cuántos participantes fueron? O sea, ¿cuántas comidas preparaste diario? ¿Qué fue el desayuno, el almuerzo, la cena? ¿No? Claro, desayuno, almuerzo, como dices. En el almuerzo era, a veces era almuerzo y segundo, ¿no? En la cena a veces una sopa, o a veces un segundo, o a veces los dos, sopa y segundo. Depende cómo está, ¿no?, cómo nos abastecíamos de tiempo, todo eso. O sea, en total, ¿cuántos fuimos de los que estuvimos permanentes? Ustedes han sido 24. Después bajaron a 21. 24 más ustedes dos. 27 total, ¿no? Más la Antonia y Karen. 28. O sea, aproximadamente como 30 personas alimentaste todos los días. Sí, al suficiente alcanzaba para 30. Diario era para la comida para 30. Muy bien. Oye, Juanito, y ahora que subiste, ¿qué fue lo que más te impresionó de estar allá arriba? Lo que me impresionó, bueno, el majestuoso Pariacaca, que nos engañó la cumbre, la pequeña, ¿no? Es la que pensábamos que estábamos en el Pariacaca. Había un peligro muy que se estaba desprendiendo un témpano ahí. Y teníamos, y él era un cañón así. ¿Y cómo lo viste? Yo era el primero que estaba delante. Yo lo vi y dije, sentí algo de temor. ¿Seguimos o regresamos? Yo vi que seguían viniendo. Entonces dije, y lo vi bien cómo estaba. Entonces dije, vamos a escapar por este lado, por la mano derecha. Escapamos de una vez y rápido. Seguimos, les pregunté, una bulla. Vamos para ¿Seguimos? Sí, sí, quería seguir la gente. Ya, pues seguimos. Y teníamos que tener mucho cuidado que el de arriba, yo que el de arriba no te haga caer piedras, porque si no les caía él. Entonces eso, cuidando. Y salimos de eso recién descansado. Y para regresar otra vez el temor. Y caramba, y la presión de arriba es fuerte. Sí. Te da un poco más de miedo, temor. Estás así a la misma altura, claro, ¿no? Y es que te sientes como algo de mareado. Ajá. ¿Y a ti te gusta eso de andar subiendo montañas? Sí, sí, sí, me encanta. Me gusta conocer cosas nuevas, nevados nuevos, así. Oye, entonces, ¿llegaron al nevado o no llegaron al nevado? Llegamos al nevado. Hemos tocado nieve, hemos estado ahí, sí. Pero al Pariacaca, la misión era llegar, o sea, estar debajo del Pariacaca. Bueno, no se pudo, pero estábamos muy cerquísima. Nos engañó, pero como te digo, nos tapó la... A la vuelta. No se dejó ver. Y de lejos ya lo vimos. Ese no era el Pariacaca. Oye, ¿y allá donde tú vives también tienen su nevado, su volcán, su cerro? Tenemos el nevado que... El Salcantay, el Ausangate, que es muy popular en Cusco, ¿no? Sí. Y a esas montañas también sí, vamos. Oye, ¿y esos apus también son milagrosos como el Pariacaca? ¿También se les da un pago, también se les pide cosas? Sí, como es la costumbre de las personas anteriores, sí se les sigue dando todavía. Sí creen, sí hay creencias. Sí, los apus. Cusco es místico. Muy bonito. Muy bonito, sí. Pues nos tocará ir para la siguiente vuelta. Ahí los esperamos. Bueno. Sí. Pues esto es Radio Jaguapi, 88.5 FM, desde la cocina de Juan Bañón. ¿Cómo se llama tu restaurante? El restaurante El Indio Feliz. Que la puso... Se come como rico y se paga como pobre. Eso. Y quiero mandar un saludo especial para todos los integrantes de la cocina, que caramba, que trabajamos con Enir, y sin Enir tampoco no lo hubiera podido hacer solo, con nuestra amiga Antonia, así, y todo el equipo, y también mandarles a ustedes, a Maxi, caramba, que hizo un trabajo espectacular, que pensó en todo. En todo. Y en todos. Y gracias a Dios, todo es bien. Listos para salir. Muy bien. ¿No? Y gracias. Y a ustedes, ¿no? Por el reportaje. Gracias.